No te cases con una persona, mujer u hombre, la mujer celosísima o el hombre súper posesivo. Perdón, al revés. La mujer posesiva de ti y el hombre súper celoso, ¿no? Que quiere saber dónde estás, con quién estás, a qué horas vas, por qué vas, por qué. Eso no está correcto, eso es una esclavitud. Y eso, tarde o temprano, va a cansar a la otra persona que no va a querer saber nada de aquella otra. Tener mucho cuidado, porque en el fondo de los celos y en el fondo de aquella persona posesiva, no hay otra cosa sino que no cree en ti. Y tú no te puedes casar con alguien que no creas. Si yo no te creo a ti, ¿para qué me caso contigo? ¿Mm? Y si tú no me crees a mí, que estoy bien, porque hay personas que son sumamente celosos, los hombres son muy celosos, las mujeres son muy posesivas, y regularmente el hombre celoso, celoso, celoso, celoso, es porque anda haciendo cochinadas él. Y los hombres acuestan a las mujeres, que seguro andas con otro, que segundo andas haciendo, y resulta que el que anda haciendo es él. ¿Cómo ven? Suele suceder.